Pues sí, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Aquí estamos un lunes más. A pesar de todo. Y nada, vamos a empezar con los Schizophonics. Si os parece bien, de californianos, San Diego, sí. Parece ser. Un trío, Power Trío, que tú los has visto en directo, dices, sí, ¿no? Sí, recuerdan. Prácticamente MC5, bueno, temas como Back to Common, porque la guitarra realmente tiene esa manera de tocar, a los Fredson Smith y tal. Y bueno, estuvieron una ocasión con Little Richards, que eran tres bandas en las que había varios miembros, y de hecho creo que dos, la batería y el guitarra este que hablamos, eran también miembros de los Little Richards, que era una banda con la que venía Elvis. Luego en otra ocasión creo que han estado tocando también en el Satélite, en un festival. Pero eso, es un power trio que lo que hace es, el sonido que hacen, lo que tocan, pues es como estar escuchando, pues eso, Fredson Smith en Back to Common o algo así, ¿sabes? Esas vibraciones y tal, y esa guitarra saturada. Incluso los gestos y el aspecto del tío, vamos, que se parece. Pues vamos a escuchar una muestra de ello. In Mono, uno de los singles del último, bueno, del último, del primer LP que tienen. We'll be right back. potente trío que estará tocando este, si no me equivoco, viernes 11 de mayo junto con los Bengala. En, bueno, que yo sepa, por lo menos la única fecha que he visto es la de el Gel Dorado. ¿Estás ahí? Sí. Ah, vale. Probablemente es posible que haya alguna fecha más, porque es una banda que... Sí, que tocan mucho, ¿no? Sí. No sé, pero yo por lo menos en los sitios habituales, bueno, habría que mirar igual en su propia página. Están las agendas muy ocupadas también de las salas, ¿no? O algo así. ¿Los de? Que las agendas de las salas están un poco ocupadas. Pues también. Las habituales, se lo hemos... Sí, puede ser. Pero bueno. Como decía, pues eso, el año pasado sacaron su primer LP, que yo sepa, por lo menos, porque tienen un puñado de singles también. Y también el año pasado sacaban un mini LP de unas 6 canciones llamado Uga Buga, y que es pues otro de los que vamos a escoger para escuchar, precisamente el tema que da título al disco, Uga Buga. Bueno, espera, que quite primero el otro. Uga Buga Bugalú. Sé lo que tengo yo, me parece. Pues sí, los Schizophonics, tocando junto con los Bengala este viernes en Gel Dorado. Luego, bueno, tienen más fechas, pero bueno, lo más cercano también es Burgos, Van a estar en Londres, en Francia, en el Cosmic Trip, que estoy viendo ahora mismo, por cierto, el cartel, y que, bueno, es el típico también, pues, cartel de garaje así, pum. Están los Cavemen, están los Roots, los Limbus, los Hollywood Sinners, los Fusilis, vamos, o sea, todas las bandas, los Freaks of Nature, que mira, yo eso me los perdí en su momento. Sí, también muy interesante esa banda. Y bueno, los Hypnotics, que les tendremos aquí en la esquena, si todo va bien. Y eso, un montón de bandas en ese festival francés. Y eso, nada, estos eran los Schizophonics, y precisamente de Estados Unidos también venían los que nos visitaron la semana pasada, casi, pues un poco por sorpresa, los Isaac Brother and the Phantoms, una banda de California, que, pues eso, tocaron el lunes así por sorpresa en la Triangle de Sopelana. Y vamos a escuchar un par de temas. Vamos a ir, por ejemplo, con pues el Hocus Pocus. Isaac Rother, cantante con pelo afro y bueno, con unas pintas curiosas, que bueno, si miráis en, pues bueno, en sus diferentes discos que han sacado, pues se mantiene como único miembro estable, digamos, de la banda, y luego, pues bueno, se hace acompañar por distinta peña. No sé si incluso depende de en qué zona de California esté. En esta ocasión, pues bueno, venía con una formación, me imagino que, espera un poco que tengo... Lo que llamaba bastante la atención su aspecto y su manera de cantar, que recuerda mucho a mí, por lo menos, a Screaming Lord Sabbath y tal. Y no sé si algún disco lleva alguna vestimenta similar o a las que llevaba este. Un poquitín, sí. Y eso, con una formación que era de bajo, batería, una corista, y bueno, que también cantaba un par de canciones, sí, ella. Bien, además. Y luego, bueno, él solo como guitarrista, que lo que comentabas, ¿no? Igual le faltaba precisamente, pues, un segundo guitarra para, pues bueno, darle más enjundia, sí, a los punteos que solía hacer. Es el formato de trío con dos vocales, entonces le faltaba profundidad. Y venía presentando un single que no vamos a poder escuchar, pero nos quedamos con este disco que estamos oyendo ahora mismo, que se llamaba Five Hits from Hell. Un pequeño homenaje a los Misfits, aunque de Misfits pues quizás no haya mucho. Bueno, igual la voz en algún momento puede recordar a Danzig. Haciendo... No, se me acaba de cruzar. Bueno, ¿eh? Él no sé, que puede, un poco puede recordar. Pero bueno, no tiene nada que ver musicalmente hablando. Y tiene un tema, por ejemplo, que es casi hasta country, un western. Haunted House. I just moved in my new house today. Isaac Rother and the Phantoms, que estuvieron eso, bueno, haciendo una pequeña gira por aquí. Vamos a escuchar ahora a los Long Point Drains, la banda holandesa que, pues bueno, hace unos años sacaba un single en Slovenly, un EP, vamos, de cuatro temas, y que, pues bueno, tenía toda la pinta de que iban a sacar, porque además sonaba muy bien, y bueno, y en formato trío, además, que normalmente al principio empezaron como dúo, en plan batería y guitarra, pero bueno, y eso fue, pues eso, hace 2003 años, en el 2015, y desde entonces no ha habido nada más movimientos hasta que acaban de, pues bueno, de publicar, digamos, digitalmente, un tema que se llama Offline y que precisamente critica un poco, pues bueno, el enganche que tiene cierta, bueno, cierta gente, ¿no? Todo el mundo de la cibernética. Del lado, bueno, sí, bueno, todos los que tienen un móvil, vamos. Y eso, un tema que, por cierto, la verdad es que igual, bueno, no sé a ver qué os parece la grabación, que podían haberla grabado un poco mejor, pero bueno, el tema la verdad es que está muy bien. Offline. Ups, que no va a sonar. Offline. Ups, Sí, totalmente. Totalmente online. Pero, como me imaginaba que podía dar ese problema, tengo un NAS en la manga y voy a ponerlo de otra manera. Eso es como el efecto aquel 2000 de los ordenadores. Como se llama online, no responde. Ahora sí. Estaban los Low Point Drains con un único tema publicado como pequeña novedad. Los que sí que tienen un disco completo, el cuarto ya, si no me fallan las cuentas, son los Cyborgs. Ese dúo que también, bueno, que van con una estética espacial, medio, ¿no?, robot. Bueno, en realidad es que van vestidos de negro con una careta de, o sea, con un casco de soldador. Entonces tampoco mucho robot no es, ¿no? Pero no, bueno, sé, son cyborgs. Sí, cyborg 1 y cyborg 2. O sea, perdón, y cyborg 0. El 1 toca la batería y el 0 canta y la guitarra. Se llama Generación X, Blues and Boogie from the Future. Es un nuevo trabajo. Y esto, bueno, esto es un pequeño homenaje que hacen al Shake Your Hip de Slim Harpo, pero que ellos, la verdad es que el título es guapo. Shake Your Mask. Mueve tu máscara. We'll be right back. Los Cyborgs, desde Italia, Roma, me parece. Y nada, con esa propuesta pues de blues y de boogie, que en esta ocasión hacían un homenaje, pues eso. Decían que esta canción estaba ligeramente inspirada, parece ser, en Slim Harpo. Pero bueno, es básicamente... Sí, es el ritmo, sí. Es la canción, sí. Y lo mismo hacen con una de Junior Parker, que en este caso se llama Feeling Glad. Estáis escuchando La Irola Irratia en el 107.5. Esto es Shit. Y acabáis de escuchar a los Cyborgs, el dúo este italiano que tiene nuevo disco. Y que, bueno, sí que es cierto que muchas sorpresas no depara. Bueno, a mí la verdad es que en el directo de La Esquena, pues hombre, me parecieron un poco, pues eso, lineales y yo qué sé, no sé cómo decirlo. Pero bueno, ahí están. Y el que ha sacado el disco nuevo también es de Lanny Davidson. El neozelandés tiene un nuevo disco que se llama Shining Day. Lo ha editado un pequeño sello inglés llamado Glass Records Redux. Y la verdad es que vamos a escuchar solo un tema, porque el resto, si alguien está interesado, pues bueno, lo puede escuchar en diferentes sitios. Yo creo que le está pasando un poco como a su colega Marlon Williams, no sé si le controlas ese, que es, no. Bueno, me parece que es australiano, pero que debió de estar en Nueva Zelanda también, y bueno, han colaborado juntos en un par de volumen de discos dedicados a viejos temas de blues, y que la verdad es que tenía temas, bueno, no sé, a mí por lo menos me encantaron esos discos. Y bueno, el Marlon Williams acaba de sacar hace 2 días un nuevo disco en el cual la verdad pues se mete de lleno en el pop este más... Pues, sí, una tendencia... Más comercial y no sé... Pero bueno, cada uno hace lo que quiere con su carrera. Y de la línea de Bison, por desgracia, pues se está alejando también bastante de sus inicios, me parece a mí. Que, recordemos, era una de las tres patas de los Dead Brothers en su momento. Sí. Y nada, vamos a escuchar precisamente, eso sí, una de las canciones en las que cuenta con la colaboración de Nicole Isabel García, la californiana que colabora con el reverendo Bitman también. Y que pues ha debido hacer alguna que otra gira con él. ¿Eh? Sister Nicole. Sí, eso es. Y nada, pues han compuesto este tema. Bueno, en realidad es de Lani, pero bueno, como escriben las notas, sin la bueno aportación de Nicole, pues no hubiera sido posible el tema. Y suena así: Wash Cash. I'm Delaney Davidson en su nuevo disco llamado Shining Day, y con Nicole Isabel García, como os comentaba, pues eso, que es la que cantaba en esta ocasión. Pues la profunda voz y también bastante característica de Delaney, pues no, bueno, sonaba, pero más sí, en segundo término. Estos temas. ¿Eh? Le quedan bien estos temas con acompañamiento femenino. Sí, sí. ¿Qué iba a decir yo? Pues que también, ya que hablábamos de Voodoo Rhythm, Rolando Bruno va a estar tocando esta semana también. Otro que no para, la verdad. Todo, bueno, como que tiene una banda tan pequeñita, sí, tan midi, digamos, pues hace giras sin parar. Va a tocar este viernes 11 en el Shake, junto con otras dos bandas, Cecilia G y Rúcula. Rúcula escrito con doble R, doble C y doble L. Y eso será este viernes en el Shake, aquí en Bilbo. Sí. Y dicho eso, vamos con los Subsonics, que también otros que van a su bola totalmente, manteniendo prácticamente, yo creo, el mismo estilo pues desde que empezaron. Este es el octavo disco, parece ser, el grupo este de Clay Reed, que es una especie de Lux Interior, ¿no? De underground, por decirlo de alguna manera. Peculiar, sí, por lo menos en escena. Y sí. Goofy Agüero, ¿no? Sigue estando. Sí, a la batería. Y el bajista, pues en los últimos discos, por lo menos, se mantiene. Y en este también, Rob del Bueno. Pero este no. Bueno, yo les he visto con otra formación cuando tenían una chica del bajo. Pues que Rob del Bueno es Coco de Electronic Monkey Bizarre. Ajá. Es decir, vamos, el bajista de Manuel Astorman. Para hablar en cristiano. Pues nada. Coco, sí, es el bajista de... Ya te digo, no sé si este es el segundo o el tercero ya que saca con la banda. Y por último, para redondear, pues está producido por Roxy Berta Rey y su marido, Matt Berta Rey. Y nada, se llama Flesh Colored Paint. Y suena así, el primer tema y el que da título al disco, además, Flesh Colored Paint. With the donkeys wear shoes, oh, don't they look great? She's no sister of mine, oh, don't make that mistake. And don't you be fooled, oh, don't be confused by flesh colored paint. Flesh colored paint. Yeah, yeah. On the mouth of the corners, so thin they might faint. Sins, pretty soon you're a saint. Yeah, but later or soon, it always seeps through. Flesh colored paint. Así es como suena el nuevo disco del amigo Clay Reed y compañía, el cual, ya digo, está Rocío Berta Rey, y que también es una de las colaboradoras, pues bueno, junto con un tal Sam Leia al órgano. Bueno, ella, Rocío, toca el piano, y Ruby Rogers García, que toca el violín en el tema que vamos a escuchar ahora, y que lo toma de una forma también, quizás, pues bueno, bastante particular. Escuchábamos el primer tema del álbum y este es el último. Permanent Gnau. Sell the vision within ya. All the ugly little pictures you drown. Found in a cascade on a crippled parade. Nothing but a permanent now. Nothing but a permanent now. I'll tell them how to feel like a beast in the field. All the holidays are pinned to the wall. Another egg in the carton while your deal is departing. Wrap up in a permanent now. Como el anterior disco de los Subsonics, también este lo ha editado Slovenly, sello pues ciertamente macarra en algunos casos, sí, que de claro. Hecho yo creo que es un poco, salvando las distancias, la nueva Crypt, no, a ver, no con la calidad que tenía la Crypt, está claro, pero lo digo sobre todo porque muchas de las masterizaciones de las bandas que tocan, bueno, que sacan discos en este sello se encarga Tim Warren. Ajá. O sea, que tiene, digamos, cierta relación. Sí. Por ejemplo, es el caso de, bueno, el disco que vamos a escuchar, no, el siguiente, pero bueno, vamos a escuchar a unos, a una nueva banda, prácticamente, que se llaman los Morons, que parecen ser de... Morons. No sé, de, bueno, no sé de dónde son ahora mismo. Pero han sacado un EP, ahora mismo en Slovenly, que... Bueno, sale Jane Mansfield en la portada, Indecent Exposure, y que suena así de, pues así de bien. Devil Sucks My Cock and Swallows. I don't need no tips to me. Morons. Un grupo polaco y que la verdad es que tiene en su haber poco. Bueno, tiene dos EPs. Este es el segundo de ellos, que oficialmente, bueno, digitalmente ya había visto la luz, pero que pues en formato físico se encarga de Slovenly de editarlo en vinilo. Y este es el, pues bueno, el tema que podemos escuchar del mismo. Y para acabar ya con otra de las novedades de Slovenly, que bueno, los Cavemen ya los escuchamos en su momento, con un pues su nuevo disco, que la verdad es que de lo mejor que han hecho, yo creo. Sí, sí, es un banda realmente. Y bueno, estos se llaman Los Animals. Leído con pues sin las vocales, solo las consonantes del nombre. Es un grupo de Chile y pues como tal, bueno, cantan en castellano, quiero decir. Y el primer tema, por ejemplo, y este es el que te comentaba, que era, esta es una, bueno, está masterizado por el amigo Tim Warren. Esto se llama Tapo el Sol. Esto ha sido Sheet en la Irola Irratia en el 107.5. Comentar rápidamente los conciertos, aparte de los que hemos comentado. Sí. Los Lazy Bone Ramblers van a estar tocando en Baracaldo, en el Riojana Rock. El sábado 12, como casi todos los conciertos que hacen, la verdad, bueno, gratis. Porque no sé, excepto la presentación, la verdad es que suelen. Sí, bueno. Iba a comentar, no sé, bueno, hay una banda mañana, Stoner de California, Avon, Desert Rock, en la nube a las 7:30. Es una banda que cuenta con el batería, un tal Hernández, que ya sé, de Queen of Stone Age y esa. Ajá. Y luego el Raba Raba Hey del domingo, estará la secta. Con su formación original, recordando Blue Tales. Que es lo que, bueno, han venido haciendo desde hace, sí, desde este verano. Que ya el mes que viene coinciden con los Scientists también en tierras guipuzcoanas, pero bueno, ya lo comentaremos y tal. Uh-huh. Eso el domingo 13 en la nave 9. Y también a las 13. Van a estar los Monster Magnet, por cierto. Monster Magnet también. Banda que a ti te mola mucho, que lo sé, y que van a estar tocando en Santana 27 junto a Pendejo de teloneros el viernes 11 de este mes. Bueno, una semana muy de stoner. Banda, a mí, no es por nada, a ver, es una chorrada, pero tienen, yo creo que tienen demasiado, bueno, no sé si me van a matar a alguien, ¿no? Pero tienen un mogollón de morralla, pero tienen muy buenos temas, yo creo. ¿De esas bandas que dan una de cada otra arena? ¿O sí, bueno, hombre, a ver, es que no dejan de ser una banda un poco grande, ¿sabes? Como que, ¿sabes? No sé cómo decirte, que no tienen mucha libertad, en mi opinión. Claro. Y que intentan buscar los hits, ¿sabes? Típico rollo de buscar hits y que al final, bueno, no sé, se mezcla. Lo único, eso sí, tiene una frase muy buena que es: no voy a volver a trabajar un solo día en mi vida.